Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Son las 8 horas, amigos, y esto es FM La Gola. Qué lindo, buen día de jueves. Quería reflexionar sobre un tema. Ayer circuló una especie de listita o grilla de Horacio Rodríguez Larreta, en la que decía que algunos legisladores, periodistas, estaban a favor o en contra de esta cuestión de los incineradores, ¿no? La ley basura cero y todo lo demás. No es grave. Yo también hago una lista para mi cumple y, por ejemplo, no pongo en el mismo día, no festejo con las chicas del club, con las chicas de yoga. Hacemos listas diferentes, decimos a ver quiénes son más afines con qué, qué plato les gusta más. Así que, bueno, amigos, les dejo esta reflexión para que sepan que no siempre hay mala intención, ¿verdad? Bueno, listo, es eso. Vamos a la apertura. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, son las 8 y 2 de la mañana, esto es Ruta Alternativa por la 102.5 en Radio La Colectiva. 16 grados 6, ayer decíamos que iba a llover toda la semana, ahora parece que hay solcitos también, después vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Sí, buen día. Sí, no, hoy va a estar nubladito, aparece el sol. Ajá. En un costadito ahí como tímidamente, pero parecería que se van las lluvias por un par de días. Igual no, nunca es por verdad. ¿Por un par de días estás segura? Sí. Vos me prometés que es por un par de días. Ayer iba a llover toda la semana. Hoy me aparecen solcitos. Solcitos, sí, sí. Hoy dijeron que hoy no. Por eso. No. Igual hicieron toda una explicación de lo que es la niebla, sí, y lo que es el rocío. Uno es agua, otro es, ¿cómo se llama? Humedad. Humedad. Vapor. Vapor. Vapor, eso. Porque el rocío es una nube baja. Vamos a tener que volver a hacer ese circuito que hacemos, sí, en la escuela del ciclo del agua en la naturaleza. Claro, ¿no? Todo eso, sí. Solidificación, sí, condensación y, sí, todas esas cosas. Hoy estamos también acá todos completos ahí, Nico, en los controles recién llegadito, acá está. Después está Caro y está Ceci ahí en la producción y ya está preparándose para salir acá al ruedo, como decimos acá en el estudio Pablo Brambilla, acá, no de Escobar, hoy no lo llamamos, no, hoy, no, está, no, acá, hoy para, está acá. Hoy está acá. Hoy está acá. Así que bueno, estamos toditos. Sí, sí, esperamos que alguno esté durmiendo todavía, ¿no? Ajá. Para felicidad de ellos y ellas. Y ellas. Ah, ¿cómo durmiendo? Si no que nos escuchan. No, durmiendo, escuchando, no. Sí, escuchando, escuchando, pero acostado. La verdad que estos días de nubladitos va a dar ganas de. Claro, de bueno, salir. Déjeme saludar a Julio, que nos escucha en el 102.5, acá nomás, a la vuelta, sí, de la radio. Así que buen día, Julio. Ahí estamos. Y gracias por tu compañía. Bueno, okay, incendiaron un puesto de la Loft en Resistencia Cuyamet. Ayer a la noche, efectivos policiales y civiles ingresaron el pull-off en Resistencia Cuyamet e incendiaron el puesto de vigilancia, un puesto de vigilancia de los que tienen el loft. No hubo heridos, pero sí preocupación, sobre todo entendiendo que cuenta que el lunes próximo habrá una audiencia ante la justicia por una causa en la que el terrateniente Benetton acusa a 9 integrantes de la comunidad mapuche, entre ellos al lonco Facundo Jonas Wallace, por la supuesta usurpación de tierras ancestrales. Claro. Durante, bueno, se escuchó a una de las voceras contrarrelatando esto, que es Soraya Maikonox, que estuvo en diálogo ayer con la retaguardia, justamente a la noche, directamente desde el pull-off, hablando de esto, que bueno, no hubo, pero se incendió. Siempre es una provocación, sí, claro. Que ha estado, y lo hemos visto, ¿no? Hace justo nueve meses de la desaparición, del asesinato de Santiago Maldonado. El primero se cumplieron 9 meses. Así que bueno, esto es como para, de alguna manera, decir, bueno, mira, acá estamos preparados para la audiencia. Sí, claro. Además hay como una serie de provocaciones que parecen aisladas, pero que tienen que ver con generar una sensación, ¿no? Sí, hablando de palabras. Claro, igual acá los que entraron ahí, que eran cosas, entraron, que era gente que ellos reconocen que es gente de Benetton, Sí. Y que intimidaron a la gente. Y según lo que tengo entendido, el lugar que incendiaron era un lugar presunto donde estuvo viviendo en algún momento Santiago. Acá no lo tengo todavía, pero digamos, lo que están diciendo es eso. Seguramente estos puestos de seguridad hacen vigilia siempre, alguno u otro. Seguramente alguno de estos puestos le puede haber tocado, no sé si vivir, pero seguramente haya estado ahí. Sí. Así que bueno, estamos ahí, seguiremos informando y veremos qué pasa con esta audiencia que se va a realizar la semana que viene. Bueno, y nos vamos a un tema de los brujos. Mira, le decían el brujo a Santiago Maldonado. Bueno, para Santiago Maldonado, Canisca. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Agricultura familiar. En el día de hoy a las 11 horas en Paseo Colonia, Avenida Belgrano, se realizará una concentración de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar en rechazo al desmantelamiento de políticas públicas del sector. Exigen la reincorporación de los despedidos y denuncian el vaciamiento. La movilización se hace conjuntamente con los trabajadores del Ministerio de Agroindustria, del SENASA y del INTA. Los empleados de Rey de Copas no pudieron entrar a trabajar. Cerrado por reformas, decía el cartel con el que se encontraron los empleados de la tradicional enoteca Rey de Copas. Para los trabajadores fue una sorpresa la que se llevaron el lunes cuando se presentaron a cumplir con sus horarios habituales en el local de Rioja al 1600. Vecinos del lugar aseguraron a los trabajadores que el sábado por la tarde hubo una intensa tarea de vaciamiento. En defensa de la reserva. Se están llevando a cabo esta semana una serie de actividades en la reserva de Ciudad Universitaria. Hace muchos años que los estudiantes vienen organizándose para que se implemente dicha reserva. En 2012 la legislatura aprobó un proyecto de ley dando un plazo de 90 días y esto aún no ha ocurrido. A fines del año pasado incluyeron los terrenos de la reserva en el proyecto de Distrito Joven. Esto causó la preocupación de estudiantes, docentes y vecinos porque podría representar una privatización y un peligro para la flora y la fauna. Hospital San Martín en emergencia. Por las intensas lluvias del fin de semana, el personal del Hospital San Martín de la provincia de Buenos Aires debió trasladar las incubadoras de la sala de neonatología a otros sectores, ya que la situación era peligrosa e insalubre. El agua comenzó a entrar por la sala de descanso de los médicos, mojando enchufes e instrumental. En esta maternidad de alta complejidad nacen alrededor de 3.500 bebés al año. Reincorporación en el Posadas. Mabel Villagrán recibió la notificación oficial el viernes. Es enfermera de turno noche y delegada del Sindicato de Trabajadores de la Salud. La justicia falló a su favor. Esta es la tercera reincorporación en el hospital después de que en enero de este año despidieran a un centenar de trabajadores de forma ilegal. Se sigue exigiendo la reincorporación de todos los despedidos. Escandaloso fallo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo el 24 de abril en el que declaró arbitraria una sentencia de la Sala 7 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que reconocía el carácter laboral de una relación entre un médico y el Hospital Alemán. El profesional facturó durante 7 años bajo la modalidad de facturas como monotributista y prestó servicios de lunes a sábados de 8 a 10 horas diarias. Cava, manipulación para la incineración. Organizaciones ambientalistas y de recicladores, acompañadas por legisladores de todos los espacios de la oposición en la ciudad, presentaron documentación de archivos filtrados del gobierno que evidencia distintas estrategias de manipulación de información. Además, denunciaron que hubo intentos por influenciar sobre especialistas y periodistas para lograr avales al proyecto oficial sobre gestión de residuos, incluyendo la incineración. El material filtrado incluye un listado de personas escaneables, señalando quién podría ser abordable y quién inamovible, entre otras cosas. Se evalúa la presentación de una denuncia penal. ...200 detenidos durante la manifestación del 1 de mayo en París. La manifestación del 1 de mayo, convocada ayer por el sindicato de la Confederación General del Trabajo, estalló en disturbios en la capital francesa. Los hechos se produjeron cuando se cumplen 50 años de las revueltas del mayo del 68. El contexto social actual es tenso, con 36 días de huelga convocadas entre abril y junio por los trabajadores del ferrocarril, con estudiantes movilizados y conflictos con agricultores. Música. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Y decíamos hace un ratito que el servicio meteorológico no nos informa de verdad, nos mienten todo el tiempo, porque ayer íbamos a tener lluvia todo el día. Bueno, parece que no, la 22 grados va a ser la máxima para hoy, para mañana, perdón, hoy es jueves, bien, estoy viendo el día. La previsión me traicionó. Mañana por la mañana tenemos la misma temperatura, 16 grados, la máxima va a estar en los 20, ahí parecería que podrían caer algunas gotas, no para el sábado y parecería que sí para el domingo. Ajá. Pero bueno, sí. Mañana vamos a tener una información un poquito más precisa. Sí. Bueno, muchos temas para el día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar de la violencia obstétrica. Mm. ¿Qué tema, no? Cuando uno se mete y empieza a entender todo lo que se sacó y todo lo que, las vivencias que a veces uno tuvo y que no se imaginó que eran eso. Uno se dice, claro, bueno, ¿qué nos pasó? Sí. ¿Qué vivió? ¿Por qué en ese momento no reaccionamos como teníamos que haber reaccionado? Bueno, hoy el movimiento de mujeres en distintos lugares está tomando todos los temas, entrando, bueno, en este caso, cuando uno se empieza a meter, seguramente nos van a contar muchísimas cosas, pero hay muchos temas que vivimos y que por ahí no nos dimos cuenta que teníamos una violencia, otros por ahí sí, son más discutibles, sí. No sé. Bueno, en fin, veremos cuando tratemos el tema, claro, de violencia obstétrica. Otro tema, ¿qué tema? El dólar, por favor, ¿cómo no vamos a hablar de ese tema? Si sube la espumita, hoy tendríamos que poner sube sí, la espumita para que... La pregunta allí es si sube el dólar o se deprecia el peso. O se deprecia el peso, exactamente. O sea, ¿hay una devaluación o sube el dólar? Son dos cosas diferentes, ¿no? Cada uno que lo escuchaste da otra opción, pero hoy vamos a ver qué nos dicen especialistas en el tema. Vamos a tener columna también, vamos a ir con Clara Gallardo al tema de las cárceles y ese vínculo que ella genera con el tema de género, uh-huh, los géneros con el sexo masculino, claro, dentro de las cárceles. Y bueno, por supuesto, muchísimas cosas que se van a ir dando a lo largo de este. Hoy tenemos palabras del relato, ¿qué tendremos? Es como una sorpresa. Nos pongo como una incógnita. ¿De qué vamos a hablar cuando hablamos de palabras del relato? A ver hoy, si. Hoy. ¿Cuál será hoy? ¿Cuál será? A ver si se animan a cosas. Seguramente por ahí enseguida va a estar acá en el piso Pablo Granvilla y él por ahí nos quiere adelantar algo, ¿no? No lo sé. ¿Mm? Es como estar en un pelotero cuando sos chiquitito, viste, que vas a un cumpleaños y hay un animador y decís, ay, ¿qué va a hacer ahora? ¿Un mago? Sí, una cosa. Sí. Esa expectativa. Bueno, esto así es Ruta Alternativa. Exacto. No somos magos, pero tampoco estafadores. Uh-huh. No tengo ni estafadoras, ni magas, por ni supuesto, mucho menos. Por supuesto. Así. Bueno, así va a estar nuestra Ruta Alternativa del día de hoy. Y hoy es un día un día verde. Hay varios verdes. Bueno, ajá, hablamos de dólares. Ah, claro, verdes. Sí, es verde. Se debate nuevamente el tema de la legalización, sí, del aborto en diputados. Y había algo más verde. Ah, bueno, el tema de la basura cero también, sí, va a ser un tema hoy en la legislatura. Así que, bueno, con estos temas verdes yo quería comentar algo más que tiene que ver con algo bien verde, que es el pensamiento de la iglesia, ¿no? Que no maduró. Ajá. Digo, ¿vieron que? Porque yo, allá Carolina se está riendo. Esas asociaciones que yo voy haciendo, sí, sus asociaciones, expresarlas, pero llego. Muy bien, sus asociaciones son libres, sí, casi sueltas, casi, le diría. Sí, claro, pero volátiles también, volátiles podríamos también decir, ¿por qué no? No, pero siga. Claro, sí, correcto. Sí, algo me enganchó con el verde, bueno. Y lo verde que está el pensamiento clerical, ¿no? Eclesiástico, eso quería decir. Claro, no maduran. Por ejemplo, el monseñor Canesín habló sobre el aborto en una misa, ajá, en una misa que dio en Goya, en Corrientes, frente a una decena de policías, porque el tema es que lo dio en el día de la Virgen de Itatí, uh-huh, que ajá, parece que es la patrona de la fuerza policial en Goya. Un día hermoso para ir. Claro. La verdad que la próxima fin de semana largo, si nos toca, Bueno, dijo cosas muy tremendas, por ejemplo, que legislar sobre el aborto es de la cultura de la muerte. Esto ya lo venimos escuchando, ¿no? Esto de que el cuerpo de las mujeres es como un envase que da vida. Hoy es un día interesante para ver esta cuestión de la sacralización, ¿no? De la maternidad, del parto y todo lo demás. Lo del envase, ¿no? Lo del envase. Claro. Porque además sabemos que la maternidad no tiene nada que ver con la posibilidad de quedar embarazada, ¿no? Claro, el deseo de ser madre, me refiero, ¿no? La maternidad en sí misma. Bueno, dijo cosas Canecín como: hoy en día vivimos tanta inseguridad que hasta en el seno materno se está volviendo inseguro, porque el aborto es un homicidio. Digo, más que verde, podríamos decir que es un pensamiento absolutamente inmaduro, ¿no? Oscuro, negro. Sí, ya es comparar la inseguridad. Está en periodo de oscuridad. La inseguridad del seno materno, sí. con la inseguridad, no sé, que surge en las calles, o sea, es algo que no. Sí, todavía no nos dimos difícil, tiempo, ¿no?, para hablar de todas las barbaridades que se dicen desde los que dicen que están preservando la vida, ¿no? Porque, claro, digo, a mí este recorrido que hago con mis asociaciones volátiles es complicado. Yo sé que el resto de la gente... Pero puede mucho no más complicado el del cura. ¿Desde qué lugar, no? ¿Alguien compara la inseguridad del seno materno? Esto de envase no lo pude superar, me quedé clavado en esa parte de la frase, ¿no? El envase, ¿cómo una mujer es un envase? Y sí, en un punto retornable, sí. Retornable, es una cosa disparatada, grande. Si te ponen en un lugar de que vos tenés que preservar la vida, sos el envase que cuida esa vida. Es un disparate absoluto. Sí. Exacto. Bueno, yo ya les traje esta información hace un tiempo, donde hablábamos de aproximadamente un mes, de 72 billones de abejas que murieron En Mendoza, pues, sí. Exactamente. Este sistema de concentración de capital no solo afectó a las abejas, sino también que termina con el refugio de las mismas mariposas. El SENASA dijo finalmente y corroboró que la muerte fue por envenenamiento en agrotóxicos. El mismo INTA también admite que el 80% de los cultivos dependen de la polinización, o sea, la importancia que tienen las abejas. En un lapso de tiempo, con todos estos agrotóxicos, teníamos se desnudó la desaparición de un 44% de colmenas en 8 años. Qué bárbaro. Teníamos 3.264.649 en el 2010 y hoy tenemos 1.828.230. El mapa apicultor coincide también con el mapa sojero, o sea, están sacando lo que implica todo eso. Así que bueno, realmente cuando se muera la última abeja, ¿no? Desaparecerá también la especie humana porque no tendremos cómo seguir. O sea que, así lo decía, dice, cuando se muera la última abeja, 4 años después, desaparecerá la especie humana. Lo dijo Einstein, no lo dije yo ni lo dijo nada. Tan lejos del glifosato estaba y del 2-4D. Bien. Ayer se cumplieron 12 años de un hecho que a mí me resulta ignominioso para la Argentina. Fueron detenidos el 2 de mayo de 2006 cuando vinieron a pedir asilo político en Argentina Agustina Costa, Simeón Bordón, Basiliano Cardoso, Gustavo Lescano, Roque Rodríguez y Aristides Vera. Los 6 campesinos paraguayos que venían a los cuales les habían adjudicado el asesinato de Cecilia Cubas, la hija del presidente Cubas. Y bueno, con esa causa armada se fugaron estos 6 a la Argentina. Se les había prometido el asilo político y cuando fueron a pedir el asilo político los detuvieron, primero en Devoto, después en Marcos Paz, durante 2 años y luego los extraditaron a Paraguay, donde aún están allí cumpliendo una condena de por vida. De 35 años. Bueno, prácticamente. Sí, 35 años. Tenés razón, sí, es de 35 años. Bien. Nunca la Argentina acompañó a algo que se había comprometido, además, o sea, no solo lo que hizo antes, sino lo que hace después. Uh-huh. Nunca acompañó el juicio. Uh-huh. Jamás acompañó para corroborar de que estuviéramos en un juicio justo. ¿Cuántos años dijiste que hace se cumplen? 12 años que se cumplieron 12. Ayer. Sí. En 2006 fue eso y en 2008 se los extraditó. El juez Lijo cumplió con el mandato del Poder Ejecutivo de entonces de extraditarlos. Que además ya los había juzgado acá, ¿no? Uh-huh. Porque ya habían dicho que eran los asesinos de Cecilia Cubas. Sí. Bien. Bueno, nos podemos ir a la tanda tranquilamente ahora después de toda esta catarata de información. Ruta Alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. Bueno, arranco. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. No, suena peor. ¿Escuchando la colectiva? La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando la colectiva. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, con estos temas verdes yo quería comentar algo más que tiene que ver con algo bien verde, que es el pensamiento de la Iglesia, ¿no? Que no maduró. ...8:25, 16 grados 6... y damos el teléfono para a ver qué entienden por palabras del relato, que es una sección que va a venir dentro de un ratito. Pueden llamar al 15 49 47 98 46. Siempre digo llamar, pero no es llamar, es dejar un mensaje. Así que pueden dejar un mensaje. Sí, no llamen, por favor, no llame nadie. Dejen mensajes nada más. Así que bueno, estamos acá con Pablo Brambilla. ¿Cómo andan? Muy buenos días a todos. ¿Qué dicen? Buen día, Pablo. Buen día. Bueno, lo de buen día igual. Bueno, no. Es una formalidad. Impresionante la neblina, la neblina que había, una cosa de locos, costaba mucho distinguir, en fin, uno venía por ahí por Panamericana, impresionante, sí. Realmente increíble, bueno, pero con la humedad que hay, nada, sí. ¿No? Bueno, en fin, 100%, decir. No, 100%. Bueno, yo como es, hoy le hago precio, bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos, ¿le parece que vamos a arrancar un poquito con las tapas del día? Bueno. Lo que serían los medios masivos comerciales y estatales. Ah, perfecto, vamos con cortinita específica, muy bien. Espérese que nos vamos acomodando. Teníamos entonces, avanzamos con tapa de Clarín, sigue la presión sobre el dólar. Cerró a 21.52 y se complicaría la inflación de mayo. No estaríamos llegando. Está bueno que, sí, sí, que no, te lo avisen. No, nos van avisando, se lo avisan con tiempo. Claro. Por ahí, claro. Mientras van avanzando las negociaciones paritarias, va demorando un poquito. Sí. Igual el título es soñado, le diría. No, ¿no? Es maravilloso. No explica presión sobre el dólar. No, además no se sabe quién lo presiona siquiera. No se sabe quién lo presiona. No, bah, absolutamente a lo mejor nada. Es hipertensión. Igual ahora. Claro, una pastillita al dólar. Un enalapril. Igual para ámbito financiero, el gobierno estaría controlando. Ajá. El avance del dólar. Ajá. Una de dos. Sí. Si usted gasta, a ver, vamos a poner un poquito de acuerdo. Si usted gasta 500 millones de mangos para frenar el dólar, sí, y el dólar sube, claro, no lo estarías controlando. Fruto de la fuga de divisas y de los movimientos que tienen que ver con movimientos externos al país, y por eso el dólar aumenta, y usted vende 500 palos y no lo frena, entonces una de dos. O usted lo deja ir, o usted lo está intentando frenar y no puede. Claro. Con lo cual, bueno, no tendríamos muy clara la situación. Sturzenegger tampoco. No. Que es lo peor. Le mandamos un abrazo a estas alturas. Claro. Nos estaría dando un poquito de pena. Bien, tapa de Clarín también. Dicen, y son este tipo de noticias que me encantan. Por supuesto con fuente el Hospital Garrahan. Pero dicen, esperan un brote de bronquiolitis y hay alerta por el virus de la gripe. Uh-huh. Eso Eso todos los años, vio que siempre estamos en alerta, siempre estamos preocupados por esa gripe que ya es habitual, es parte ya de se quiere movimiento de las defensas naturales del cuerpo en algún punto, ¿no? Pero dicen que sería tan fuerte que estaría yendo, digamos, bajando lo que sería lo que logra la vacuna, que en vez de afectar, digamos, lograr parar la gripe en un 65%, se viene una gripe de esas tremendas, no. Y que por lo tanto llegaría a reducir a la vacuna un 35%. Así que los laboratorios van a lanzar un algo. Un día pronto. De esto, claro. De del 100%. Claro. ¿Cómo es verdad? Me sacó la... Perdón, no quise. No, por supuesto. No es que se cae de maduro. Claro. En un día verde las cosas se caen de maduras. Bien. Bien. Y lo más destacable para mi gusto, la tapa del gran diario argentino, es que la parte de arriba del diario, ¿sí? Aparecen dos chicos jugando. Ajá. Con dos controles, dos joysticks, digamos, ajá, un niño y una niña jugando, y los auspicia. ¿Se acuerda que ayer, en el día de ayer, yo le dije que en España habían vendido todas las tapas a Audi? Bueno, lentamente en Argentina esto va sucediendo, pero solapadamente. Entonces, dice, gamers argentinos, los juegos preferidos. Entonces nos citan una cantidad de juegos de marcas comerciales. Que por supuesto, los juegos no es que son juegos gratis que usted anda descargando, se encuentra por la calle con una mandarina y un juego. Claro. Sino que bueno. Pero no te lo marcaron como espacio de publicidad. No. Sin embargo, del otro lado, también iría en la misma sintonía. Dice Facebook. Y ustedes ven, ya que Facebook tiene un espacio pagado en la tapa de Clarín todos los días. Facebook arma un ranking de credibilidad de medios. O sea, no sé por qué publicita en Clarín. Disculpe la apreciación, por ahí lo estoy incomodando. Bueno, Ro, este titular es para vos. Ay, gracias. Te lo mencioné fuera del aire, te dije, hoy vine para esto. Ajá. Vine para esto. Hablando de tarifas, y usted sabe todas las movidas que hay en el Congreso, para algo que ya el jefe de gabinete dijo... No se gaste, muchachos, lo vamos a vetar. Exacto. Si quieren frenar las tarifas, igual se lo vetamos. Tranqui, 120, vetame las tarifas. vos, laburá que te lo veto. Exacto. Bien. Un poquito de agua, Pablo. Un poquito de agua, discúlpeme. Ahí vamos. Bien, ahí... Eso. El agua que también te la venden, ¿viste? No, es que no lo puedo ni decir. No, le gusta tragarlo el tema. No lo puedo ni decir. Pan, mándamelo por mail. Pan peronismo. No. Pan peronismo logró dictamen de rechazo. Pan peronismo. No, es muy bueno. Por eso le dije. Claro, es difícil. Estaba complicado. El pan peronismo. Después del peronismo mágico, después, ¿sabe? Teníamos Basualdo, el sociólogo, había descrito que había unos 7 peronismos, más o menos, ajá. ¿Se acuerda? Bueno, yo le agrego un octavo. No, el pan peronismo, es tremendo. Es el pan peronismo, entonces va del kirchnerismo, el masismo, los gobernadores... Y vaya a saber qué más. Hasta donde podamos llegar, dijeron también ellos. No, claro. No, es muy bueno. Y el Perón mítico y el pan peronismo. Están de la mano. Es un San Cayetano peronista. O sea, viste que tiene el triguito del pan y trabajo. Sí. Exactamente. Es algo, me suena algo. Sí, me encantó. Me pareció maravilloso. Me encantó. Bueno, le traigo también titular de página 12 que dice: si Cavallo lo elogia, dice Alfredo Zayar. Ah, sí. Es decir, en el día de ayer, el ministro de Economía. Estuvo en el multimedio Clarín, estuvo en TN charlando con Bonelli y Alfano, esas charlas que uno diría, hermoso. Qué lindo estar en ese momento, es guapísimo, estaba en su vuelta a la televisión, claro, nunca se fue, está ahora acostumbrado, nunca se fue, como nunca se fue hoy. Escúchelo. ¿Por qué volvió a reaparecer en escena, Cavallo? Yo no desaparecí nunca, excepto que trabajé tratando de ayudar tanto al gobierno de Kirchner como al gobierno, por supuesto, de Macri, incluso al de Cristina Kirchner. Todo lo que he hecho es enviarle a Macri este libro. Y creo que la última vez que lo vi a Macri fue al lado de mi oficina, nos saludamos y a partir de ahí yo no he hablado nunca con Macri. No hubo reunión. Es mentira, eso es todo un invento que lo hacen algunos para atacarme a mí, otros para atacarlo a Macri. Macri y para crear desconcierto. En el año 2002 a mí me proscribieron. A partir de ese momento, y como sabían que yo iba a desnudar esa barbaridad que era la pesificación compulsiva de la economía, que era una transferencia de ingresos a favor de los endeudados y castigando a todos los ahorristas y a todos los trabajadores, entonces no me invitaban. Además estaban en una campaña de demonización. Pero yo ahora, ¿qué he hecho? O desde entonces... Hizo el libro y se lo mandó a Macri. Por supuesto. Se lo mandé a Macri y a todos los miembros de su equipo, a todos los que para los cuales tenía la forma de que José Luis se los entregara. ¿Por qué les mandé este libro? Porque yo creo que uno de los déficits más grandes que tiene este equipo es que no entienden nada ni... Perdón, no es que no entiendan nada. Entienden muchas cosas, pero no conocen la historia de Argentina. Claro, bueno. Bueno, la historia es que hace 40 años que este tipo nos está haciendo percha, porque, sé, un lenguaje académico quiere decir. Hablando de transferencias, él, ¿no? De transferencias, estoy pensando en el decreto que firmó en el 82. En el 82, claro. Exactamente. Claro, claro. Que estaría blanqueando los pasivos de las empresas. ¿Eh? Exactamente, toda la deuda privada la pasó a deuda pública. Exactamente. El muchacho, en fin. Increíble, en el 2002 lo proscribimos. Sí, yo creo que en alguna medida. Yo tenía otro medida. Recuerdo, tenía el recuerdo de que lo habíamos echado a patadas, claro. Recuerdo las movilizaciones en la puerta de su casa, exacto. Pero nada de esto se acuerda el hombre. Bueno, en fin, discúlpele el momento, pero bueno, no lo estaría asesorando. Un poco la voz. Le temblaba un poco la voz, está, bueno, también... ¿Por la edad los o porque años estaba nervioso? Solo, está bien, los años, y no, también estar igual frente al premio... Conex. Sí, Conex, y por supuesto, un reconocimiento de la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Uno de los periodistas emblemáticos de la Universidad de Buenos Aires, Marcelo Bonelli. Ajá. Obviamente que tiembla cualquier voz. Hay que, siempre hay que recordar que la UBA reconoció a Bonelli. No sé por qué. Pero bueno, siempre hay que recordarlo. Bien, disculpe el momento, pero no lo está asesorando. No. Digo, por si usted tenía alguna duda, no lo está asesorando. Le prestó un libro. Que se lo llevó José Luis. Expert. Yo se lo agrego. Gracias, porque está bueno. No, para el oyente desprevenido dijo, ¿cuál es el amigo de Cavallo? Claro, José Luis el Expert. Puma, dijeron José Luis. Porque... Claro. Bien, y le agrego un datito del cronista comercial. Como el dólar ya está arriba de 21 mangos, uh-huh. Entonces las empresas ya analizan si deben ajustar los precios. Claro. Así que ya se viene lo que todos en el gabinete dijeron, eso no va a ocurrir. Uh-huh. Ya están planeando los empresarios en tapa de cronistas, nos dicen, mira, si te aumento, si la semana que viene vas y ya no sale lo que salía. Bueno. Con suba de casi 30% la recaudación le ganó a la inflación el mes pasado. Uh-huh. No entiendo. Si no. Ganó la hay más recaudación. Que la inflación, entonces no entiendo qué se está gastando. ¿Se estará pagando deuda? Bueno, y le cierro este hermoso momento para ir cerrando, ¿vio? Porque tampoco me quiero extender. Titula el diario La Nación: el gasto militar global llegó a su máximo nivel en 30 años. Ajá. O sea. ¿Se acuerda cuando pasó todo el tema del Ara San Juan? Eso estaba pensando, sí. Que todo el mundo decía, es que el problema es que las cosas se rompen, sí. Porque no hay mantenimiento, porque no hay dinero, tenemos que aumentar el presupuesto militar. Es el máximo en 30 años. ¿Y uh-huh. en qué lo gastaron? ¿No? ¿Alguien tiene alguna idea? Tal vez tiren bueno, lluvia de ideas. Si usted me pregunta, hay mayuta en la calle. Hay. Hermoso. Hay unas cámaras bellísimas. Si usted sí. recorre. Claro, pero habla del gasto militar, Ojo. Por eso le digo. La búsqueda del submarino. No, eso sí, habría costado unos mangos. Sí. Pero no entiendo, porque igual supuestamente lo buscaron otros submarinos de otros países. Con lo claro. cual, no sé, a menos que le hayamos pagado. Que lo pagado. Donaron, decís vos. Claro, no sé, le pagaron los sándwiches. Bueno, y etapa de la Nación nos sigue recordando que el modelo es... Sí, el modelo es Finlandia, señora. Ah, no, qué bueno. El modelo sigue siendo Finlandia. Un país hermano. Fascinados con Finlandia. ¿Me puede explicar? ¿Podemos pagar un tour o algo a Finlandia? Sí. Por lo menos para saber hacia dónde vamos. Porque ¿Hacia Finlandia? No. Si pagas un tour. Hubo una época, en la que los finlandeses pagaban los tours porque querían imponer las papeleras, porque claro, al final pusieron un bueno, claro, ¿no? Claro, sí, pero, claro. A mí nunca me tocó, digamos. Claro. No, o sea, no, no fui a Finlandia, pero alguno de estos debe haber ido, y si lo que van a, si los modelos, insisto, siguen siendo papeleras, por ejemplo. Claro, el modelo finlandés. Un problema. Bien, le quería recordar también etapa de, ¿cómo es? De crónica. Que, ¿se acuerda la cantidad de chicos muertos en Cromañón? Sí, claro. A nuestros pibes los mató la corrupción. Uh-huh. Bueno, tantos años después, etapa de crónica insiste en que fue una tragedia. Claro, sí. Digo, fue un evento natural. Claro. Sí. Ya lo vamos a profundizar más luego, pero fue un evento, una catástrofe. Esas cosas que no se podía hacer nada. ¿Y por qué lo menciona? Porque Patricio Fontanet cumplió buena parte de su condena. Sí. Y está en libertad. Uh-huh. Es decir, ya no queda más nadie preso. Por este tema. Claro. Es bueno recordar que el jefe de gobierno entonces nunca estuvo. No, claro. Siempre es bueno recordarlo porque ahora por ahí vio cómo es. Bueno, sí, sí. Igual vuelve, siempre, cada tanto tiene una campaña. Bueno, es como Domingo. Claro, sí. Los grandes siempre vuelven. Sí. Quería cerrar, por supuesto, con tapa de Diario Popular. Dice, un calamar bien nacional, platense logró el ascenso. Uh-huh. Sería un dato. Y otra cuestión bien futbolera, ganó Independiente en Brasil. También como para mencionarlo. Y por último, tapa de Diario Popular, el dólar sin freno. Ajá. Trepó a un nuevo récord de 21.52 y volverían a subir las naftas la semana que viene. O sea, bueno, no sé qué quieren hacer. ¿Vamos a Finlandia? Yo me iría a Finlandia, me encanta. A mí los países nórdicos siempre me gustaron mucho. Ahí viene Papá Noel. Ah, no era me parece que era noruego, ¿no? No sé. Bueno, pero es por ahí. ¿Es Sturzenegger? Todo queda cerca. Noruego. Todo queda muy cerca. ¿Noruego, finlandés? Ay, sacanos de acá, Nico. Por favor. Vamos con Fulanita, Pablo Riquero. Fulanita, no lo digas que me muero y me hundo en un rincón del camarín. Tras esa luz que te hace enorme mujer. Pero ¿qué te haces si vas dudando y ya no crees? ¿Cuál dolor? ¿En qué momento tuve yo que ver? ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no te dejas querer? Fulanita, ya no hay nadie que nos hable, que nos cante la partida y el amor. Para seguir, solo para seguir con estos versos, mujer. ¿En qué mundo voy? ¿En cuál silencio te podré olvidar? No hay canción, no hay despedida que nos duela más. ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no te dejas querer? No lo digas que me muero y me hundo en un rincón del camarín. Tras esa luz que te hace enorme mujer. Pero ¿qué te haces si vas dudando y ya no crees? ¿Cuál dolor? ¿En qué momento tuve yo? ¿Pero qué te haces si vas dudando y ya no te dejas querer? Oh. Si vas dudando y ya no te dejas querer. Si vas dudando y ya no te dejas querer. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Y 44, y hoy cuando comentábamos, bueno, qué cosas iba a haber en el programa, hablábamos de esto de la violencia obstétrica, ¿no? Exacto, de la violencia estética. ¿Qué es? No, sí, y aparte digo, me parece que hay un gran desconocimiento sobre los derechos que tenemos las mujeres a la hora del parto, de la lactancia, de la crianza, una cantidad de cosas que, sumada a la maternidad, es un tema que se aborda a veces desde una mirada como, viste, dulce de lo que realmente pasa y de lo que está, y bueno. ¿Y qué pasa esas víctimas de violencia obstétrica? Claro. Que hoy empezamos a conocernos y darnos cuenta de un montón de cosas, pero no soy yo la que voy a hablar de eso, sino que va a hablar Victoria Romero, que es integrante de Las Casildas. Buenos días, Victoria. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, viste, un poco empezamos con esto, ¿no? Que queremos entender un poco también, porque a nosotros nos pasa que hoy nos damos cuenta que sufrimos violencia obstétrica en algún momento de nuestros partos, más allá de muchos años, yo hace muchos años, pero entiendo que mis dos partos tuve de alguna manera violencia obstétrica, y al ver lo que ustedes han mandado y lo que han hecho sobre el Observatorio de Violencia Obstétrica, es en una cantidad de cosas impresionantes. A ver si nos podés decir, ¿a cómo definimos violencia obstétrica? ¿Qué es la violencia obstétrica? Bueno, nosotros decimos que la violencia obstétrica es la violencia más invisibilizada, ¿no? Porque a veces se confunde, en general se confunde con los protocolos médicos. Esto de la violencia obstétrica como nombre es nuevo porque se tipificó en la ley de 2009, en la ley que erradica y previene la violencia contra las mujeres. Sí, claro. Pero esto es una práctica que tiene que ver con el sistema médico hegemónico desde hace mucho tiempo. Según la ley, la violencia obstétrica se define como el trato deshumanizado del cuerpo de la persona gestante, la excesiva medicalización y la patologización de procesos naturales. Es decir, todo lo que tenga que ver con agregar una carga negativa a ese proceso natural y que se resuelve con la práctica médica, eso es violencia obstétrica. Lo que impide que la autonomía del cuerpo de la persona gestante, que está en ese momento, está está en un momento en que claramente es más fácil ser vulnerado porque está un poquito en manos de las personas estas en las que confía, que son los agentes del sistema de salud. Cuando en ese momento no se respetan sus derechos que están legislados, porque hay una ley de parto respetado que fue sancionada en el año 2004 y reglamentada en el año 2015. Esto también es bastante... Sí, bastante, la cantidad de años, ¿no?, para reglamentar. Nos pasa muy comúnmente eso, ¿no? Claro, y justamente pasa también con una ley que tiene que ver con limitar un poco las prácticas que son hegemónicas, que son bien patriarcales en ese sentido, ¿no? Porque es lo que no permite que la persona gestante, y digo persona gestante y no solamente mujer, porque también tenemos una ley que digo, hay que también empezar a hablar completo, ¿no? Porque no solamente son las mujeres las que sufren la violencia obstétrica, mujer en términos biológicos, ¿no? O sea, las personas gestantes. Digo, en la ley de parto respetado, que está vigente, tampoco se termina de respetar. Claro. ¿No? Y ahí, justamente, lo que esa ley, vendría como a legislar, serían estas cuestiones, ¿no? Entendiendo que en ese momento esas personas están trayendo una persona a la vida y que necesariamente sería, que esa persona necesitaría un poco más de respeto del que tiene, o sea, que el respeto al cuerpo, a la decisión y al deseo de esa persona que está pariendo sea más importante que los protocolos médicos. Claro, sí. Victoria, ¿cuáles son, para que el oyente, la oyenta entienda en concreto, durante un parto, cuáles son esas formas de violencia obstétrica que, como para poderlas ir identificando, para que el oyente, la oyenta, tal vez se pueda ir reconociendo en esos momentos? ¿A qué llamamos, no sé, mala praxis? O bien, ¿cuáles son esas formas de violencia? O las más sencillas, ¿no? Por lo menos las más reconocibles. Algunas que son tan simples y que no nos dimos cuenta a lo largo del tiempo por ahí. Claro. Claro, mira, nosotros te cuento, en el 2015 lanzamos el primer dispositivo del Observatorio de Violencia Obstétrica, que fue una encuesta. Digo primer dispositivo porque ahora tenemos una segunda encuesta que está vigente y que cierra el 14 de agosto. Y las ideas de estas encuestas justamente es, en la anterior era cuantitativamente y en esta es cualitativamente, valorar... los datos respecto de lo que vivieron estas personas a la hora de parir o de una cesárea, ¿no? Un parto vaginal, cesárea. Una forma de violencia obstétrica, por ejemplo, que nosotros estamos acostumbrados a que no, que es parte del protocolo, es el famoso suerito, ¿no? Sí, claro. Bueno, no dilatás, quédate tranquila que te pongo el suerito. Sí. ¿Qué es el suerito? A nadie le dicen, a ninguna persona que está en ese momento se le dice qué es el suerito. Eso se llama oxitocina sintética. ¿Y qué hace? Apurar, inducir al parto. O sea, es sintética porque en realidad la oxitocina la produce el cuerpo, pero si el cuerpo médico, ¿no?, necesita que esa persona salga más rápido de la sala de parto, o si los tiempos se están pasando dentro de los tiempos que ellos manejan, ¿no? Sí, claro. ¿Qué hacen? Nos aplican el suerito, que es la oxitocina sintética. Según el estándar de la Organización Mundial de la Salud, debiera haber un suerito cada 10 personas, ¿no? Nosotros tenemos el dato que se aplica la oxitocina sintética en 6 de cada 10. ¿6 de cada 10? Casos. Claro, sí. Yo te voy a decir que yo cuando tuve el parto de mi segunda hija éramos 19 y 17 tuvimos con cesárea. Claro. O sea que, viste, era como una constante en ese lugar, aparentemente. Después me di cuenta. Claro, pero bueno, la cesárea es otra de las cosas. Nosotros de los datos que tenemos relevados estos datos de 2015 en 4.939 casos, ¿no? Tenemos... de cesáreas, un 47% de nacimiento. Y dentro de ese 47%, el 39% han sido programadas. Y acá hay otra cosa también, porque nos dicen que la cesárea es la última instancia de protección de la vida de la persona gestante y del niño o niña por nacer, ¿no? Entonces a veces te dicen, no, bueno, hay que hacer cesárea porque corre riesgo la vida de la madre, la vida del niño. Bueno, ¿cómo se explica entonces que de esos 40, del 47%, el 39% hayan sido programados? En muchos casos en caso de primeriza. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces pasa que el parto, se produce, el nacimiento se produce antes de la necesidad biológica de esa persona que se está gestando. Entonces, hay una asociación bastante particular entre cesárea adelantada y neonatología. Eso sobre todo en las instituciones privadas. Claro, debe haber diferencia entre públicas y privadas, ¿no? Claro. Claro. Pero, por ejemplo, en las instituciones privadas, la asociación entre cesárea y neonatología, es decir, adelantar por ahí el nacimiento de esa persona, sacarlo antes, para hacerla fácil, y llevarlo a la sala de neo, estos dos, nosotros siempre nos preguntamos, porque estas dos prácticas son las que más se cobran y se facturan a las obras sociales que las prepagas. Sí, claro. Sí. Entonces nosotros nos preguntamos hasta dónde el protocolo y también hasta dónde esta necesidad, no estoy hablando personalmente, o sea, nosotros no hablamos en contra de los médicos, ¿no? Hablamos de todo un sistema. Sí, claro, sí, sí. ¿No? Entonces, hay una asociación que es bastante particular entre estas cuestiones, ¿no? La cesárea que se adelanta y la neonatología, donde 4 de cada 10 niños terminan en neo. es un beneficio económico, o sea, sin duda, ¿no? Claro, sí. Sí. Y después está... Y después está la otra parte, que esa parte es la parte más de contención, tal vez, a veces, ¿no? Cómo te tratan, cómo te, de alguna manera, cómo te quieren convencer. Ustedes lo ponen en por lo menos en el que en el 2015, eso, mamita, y te quieren, digamos, acariciar de unas maneras donde vos necesitás por ahí otro tipo de contención a veces, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Bueno, una de las cosas que nosotros sí encontramos diferencia en el público, en el privado, en los dos, en las dos tipos de instituciones, es el no respeto a la autonomía de la persona que está pariendo, ¿no? Eso lo sabemos. Pero, por ejemplo, en los hospitales públicos, quizá ahí hay una deficiencia estructural, porque, bueno, hay cosas que no se pueden hacer por una cuestión de estructura edilicia y también de destrato y maltrato, ¿no? Y el destrato y el maltrato está fundado básicamente en esa cosa del la soberbia del guardapolvo blanco. Claro, ¿no? Claro. O sea, cosas así como deshumanizarse, porque en realidad es eso de que no sabías que cuando lo hacías que no te dolía y ahora te duele. Uh-huh. Perdón, una contracción. Sí. Se parte al medio, justamente. Sí, sí, claro, sí. O, por ejemplo, bueno, callate, no sé, no te quejes tanto. Bueno, todo ese tipo de cuestiones, o acá el que sabe soy yo, si no haces esto vas a matar a tu hijo, ¿vos querés matar a tu hijo? Claro. Tremendas, porque la persona que está en ese momento está entregada a esta situación. Al día de hoy, ¿se hacen denuncias? O sea, vos, digamos, ¿se ha abierto, como muchas cosas, denuncias sobre estas violencias obstétricas? Sí, se hace denuncia, la maneja la Defensoría del Pueblo. Ajá. En realidad, las denuncias se hacen y se obliga a la institución a... la verdad que no tienen... O sea, no están teniendo el sentido de una denuncia que debería tener. Uh-huh. No son tan efectivas, digamos. Claro. Porque es un protocolo que hay que seguir, hay que presentarse en la Defensoría del Pueblo, y ellos se encargan de hacer que esta denuncia llegue al hospital, pero no a modo de denuncia, sino a modo de retractación. Uh-huh. Sí. Y luego, bueno, cualquier persona que quiera, por supuesto, no a la institución, sino a la persona, en una denuncia civil, sí, se puede hacer. Claro. Pero eso es privado, o sea, tiene una... Victoria, una preguntita. Esto de que haya que esté creciendo el parto domiciliario, ¿vos crees que tiene que ver con el conocimiento de esto de la violencia obstétrica que recibimos las mujeres en las instituciones? Mira, violencia obstétrica también se puede recibir en un parto domiciliario. Sí. O sea, que sea un parto domiciliario no quiere decir que no. De hecho, nosotros tenemos una obra donde hay un parto domiciliario y también, digo, No, me parece que el tema del parto... Nosotros no tenemos una posición respecto del parto domiciliario. Me parece que el parto domiciliario está bien para quienes lo elijan. Uh-huh. Que probablemente sí, esos sectores que eligen el parto domiciliario, que en general son más o menos... Eso sin ser respectiva, ni mucho menos, pero que en general vienen más o menos por el mismo lado, porque... son personas más clases medias, que tienen una cierta instrucción, que tienen acceso a cierta cosa. O sea, en general viene por ahí. Claro. Porque también hay parto domiciliario en el Chaco, pero no con la misma línea del parto domiciliario. No, claro, me refería a estos partos, sí, claro. Claro. Uh-huh. Sí, seguramente sí, y seguramente también hay muchos sectores que esto los atraviesa y los atraviesa con una necesidad de vivir esto naturalmente, y si lo pueden hacer está fantástico. Claro. El problema quizás es que eso, esa idea de parto quizás en casa o pensar en esto del parto respetado, cada uno en la forma que encuentre, quizás lo que intenta es justamente tratar de contrastar con esto, toda esta otra forma de violencia que vos venías mencionando en el marco de las instituciones, del Estado o del mercado, ¿no? Entonces que quizás esto tenga que tener un valor para poder, no sé, hacerlo en casa, para es todo un problema, ¿no? Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no está garantizado que si vos lo querés tener en tu casa no tengas unas buenas condiciones, no tengas que pagar, tener que, digamos, ¿y por qué el Estado no podría garantizar eso? ¿No? Que tenga que ser una institución cerrada, tal y como, no sé, eso lo marca la ley también, Violeta. Claro, no, Victoria. Lo que pasa, claro, no, sería como muy difícil pensar que el Estado que no puede mínimamente cubrir las necesidades de la población, de esa población que más necesita el Estado, ¿no? Claro. Se ocupe del parto, o sea, no digo que no pueda ser, estaría buenísimo, que cada uno pueda decidir. Pero me parece que en el marco, eso todavía no es pensado en el marco de, del Estado, ¿no? No, o sea, el Estado, lo que nosotros vemos es que, y sobre todo en los últimos años, el Estado se corre cada vez más de la función que tendría que tener de proteger a la población. Digo, no hay vacuna. Claro, por supuesto. Decime, ustedes hacen muchas actividades, hacen mucha difusión, hay una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que la mujer puede encontrar para llegar a entender estas violencias a través de las casildas? Bueno, nosotros tenemos un par de dispositivos ahora que... A ver, nosotros somos la mayoría de Capital, de Capital Federal, y tratamos de manejarnos, de irnos, de si nos convocan... incluso al interior del país, o incluso cuando hemos tenido que salir del país, también lo hemos hecho. Ahora tenemos un par de dispositivos que una es la obra de teatro. Parir, ¿no? Parir, ¿no? Parir. La obra y parir es la película. Y la película, perdón. Sí. No, está bien, igual estaba más o menos. Claro, es eso, pero sí, estuve mirando un poquito y vi ambas cosas, sí. Y estos son dos dispositivos que muestran esas escenas. De hecho, por eso hice la aclaración que, por ejemplo, ahora vamos a estar en la Semana del Parto Respetado, que es la próxima semana, el lunes 7 vamos a estar con la película a la mañana en el Hospital Posadas y a la tarde en la Facultad de Medicina de acá de la UBA. Perfecto. Y después, bueno, no sé, todo lo nosotros tratamos de... Hacemos un gran esfuerzo por difundir esto porque creemos que la información... O sea, que lo que hay que hacer es correr la voz, ¿no? Exacto, justamente. Exacto. Y que la información es lo que nos salva muchas veces. Exacto. Esa es nuestra idea y por eso estamos hoy tratando de difundir un poco y aprendiendo todos. La verdad que te agradecemos mucho y seguramente vamos a tener más preguntas para hacerles en otro momento y seguir un poco hablando de esta violencia obstétrica. Bueno, cuando quieran y bueno... nosotras la máxima difusión es la página que es la página de Las Casildas y bueno, y en el Facebook. Perfecto, www.lascasiltas.com.ar. .ar. Exacto. Sí. Muchísimas gracias, Victoria. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Un beso grande. Un beso. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, estuvimos con Victoria Romero, que es integrante de Las Casildas. Después del peronismo mágico y yo creo que es anticapitalismo, que es profundamente anticapitalista. El Papa está formado ideológicamente en los años 60. ¿Qué quiere decir esto? Que está formado en la idea de lo que ellos llaman el Perón mítico. Es el panperonismo, ¿eh? Entonces va del kirchnerismo, el masismo, los gobernadores y vaya a saber qué más. Hasta donde podamos llegar, dijeron también ellos. Ruta alternativa. Quilombo organizado. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. A la Marchanta. Un programa de radio. Tres almas desde tres lugares distintos del planeta explorando el mundo mágico de la voz y todas sus posibilidades. La voz del cuerpo. La voz de las ciudades. La voz como creadora de nuestro propio destino. Entrevistas, conversaciones, opiniones de todos. A la Marchanta, acércate al fogón, todos los martes a las 12 del mediodía en Radio La Colectiva. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que existen cerca de 70.000 personas detenidas en las cárceles argentinas. Yo sabía que en 2014, solo en cárceles federales, hubo 796 casos de torturas y agresiones físicas investigados, documentados y que el resto no se conocen. Yo sabía que en cárceles federales hay 751 mujeres privadas de su libertad, de las cuales 42 conviven con sus hijos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta Alternativa. Llenos de aire. El valor de la palabra. Algunos quieren identificar sintonía fina con plan de ajuste. No se trata de sacar o de ajustar, sino de poner el reformismo permanente. Las palabras del relato para que no te la cuenten cambiada. Contala como quieras. Contala como quieras. Bueno, acá estamos, seguimos, esto es Ruta Alternativa, son las 9.04, por si no te habías dado cuenta, esto es Ruta Alternativa, Radio de la Colectiva, 9.04, perfecto, va a pasar. Se nos va la vida, Pablo, te juro, así como el dólar, se va para arriba, se va solo. Pueden llamar, mandar un mensaje, no llamen nunca, al 1549479846 y tenemos 6 pares de entradas, porque nos da pena dar de ¿cuántas? A una. ¿Cuántas? No, 3 pares, perdón. Ah. 3 pares. No, paremos, 3 pares de entradas. Chicos, no nos pongamos tan regalones para tampoco. Obsequiar con X. Para la Feria del Libro. Ah. Para la 44ª Feria del Libro. Por suerte, los que retienen las entradas no van a ver ese documental nefasto que se llama Venganza. Venganza, ¿no? Ah. Será Venganza. Será Venganza. Algo será así, Venganza, sí. En vez de será Justicia. Hermoso el documental, ¿qué ya lo prohibieron. Me dio ganas de... Sí, no sé si lo prohibieron, pero lo sacaron, o sea, no se va a presentar. Era un documental, Será Venganza, hecho por gente muy nefasta, o sea, digamos, hablando de los militares como viejitos lindos que sufren unas prisiones tremendas. Hoy los términos técnicos te están costando. Me están costando mucho. Hay un montón de actividades. Porque tengo más ganas de decir hay un montón puteadas. De charlas para... No. Así, hay muchísimas cosas para ir a escuchar y ver en la Feria del Libro. Así que... Sí, claro, claro. Sí. Lo malo que en general lo único que tiene la Feria del Libro es esa propuesta siempre desde el mercado, ¿no? Estaría bueno que a veces trabajes desde otros lugares, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? El objetivo es vender libros y bueno... Y agradecemos a Silvia Satulovsky, que... ¿Satulovsky? Sí. Bien dicho. Que nos acercó las entradas. Acercó las entradas, así que no llame. No, mande WhatsApp. Mande mensaje, claro. Muy bien. Sí, igual, viste, las últimas veces que me he acercado a la Feria del Libro y me ha recibido, por ejemplo, hace muchos años que no voy, me ha recibido una pecera vidriada con FM 100, por ejemplo. Claro, claro. Me produjo tanto rechazo que dije, no vengo más. No, además usted se acerca a la sociedad rural y dice... Ya estamos, claro. Ya pero bueno, es cierto, ¿no? Es cierto, hay que acercarse al libro. Bien. ¿Ya sonó el separador? Sonó el separador. A ver. Bueno, estábamos de charla. Ah, bueno, dale. Perfecto. Vamos con palabras del relato. Vamos. Palabritas del relato, señora, señor. El oyente, la oyenta lo estaba esperando. Bueno, a ver. Vamos con... A ver, en realidad... Son varias palabras, si usted lo piensa bien, que condensan en una idea, ¿sí? Habitualmente se nos dice que las cosas suceden porque sí, naturalmente. Es decir, así como hoy había niebla, alguien hizo que la niebla estuviera ahí. ¿Alguien vio que puso la niebla en el lugar que estaba? No, la niebla apareció ahí, ¿está? La naturaleza, la humedad, niebla, ¿está? El día está nublado, ha llovido durante 20 días seguidos. ¿Alguien hizo que lloviera? No, llovió, ¿está? Bueno, de la misma manera, la relación Mercosur-Unión Europea es natural. Qué bárbaro. No, le digo para que usted vaya notando en estas palabras del relato, claro. En estos discursos que se escuchan por estos tiempos, todo es natural. Todo aparece como de la nada, que nadie intervino en el medio. No hay procesos culturales, no hay conflictos, claro. No hay intereses. Ahí no lo hacemos entre todos, ¿no? No es que todos juntos vamos a hacer. No, es natural. Es natural. O sea, por ejemplo, en otoño se caen las hojas. Es natural, ¿verdad? Bueno, la reelección es natural. Es una instancia natural. Claro. Natural y dolorosa puede ser. Exactamente. Marcos Peña, lo vamos a escuchar en un ratito. Efectivamente, nos habla que estamos pasando por un proceso doloroso. ¿Por qué? Porque las intervenciones médicas, al momento de hablar de la crisis, también nos hablan del dolor por el que tenemos que pasar en estas crisis. Esto también es algo natural. Las enfermedades son naturales. Es parte de la vida. El problema es cuando, bueno, esto... es llevado, por ejemplo, a la economía o a los procesos culturales, sociales. Fíjese, ¿se acuerda? Si usted pone un poroto, el oyente con un secante, y el poroto empieza a germinar, sí, comienza a crecer. Bueno, de la misma manera, Argentina va a crecer. Ah, mire. De la misma forma. En primavera, cuando llega la primavera, los árboles se llenan de frutos. Sí. O de brotes verdes. También. Los brotes verdes, sí. O frutos rojos. O frutos rojos. Bien. Como decía, la inflación es como hoy. Mire, hoy, si usted lo ve, el día no es que está nublado porque está nublado. Es porque la inflación es una nube que tiene inercia propia. Ajá. Sube y baja cuando quiere. Ajá. Flotación le llaman. Claro. Bueno, los cortes de luz, ¿de qué dependen? De la naturaleza. De la naturaleza. Calor, frío, por ejemplo, le doy un ejemplo, de la ola de calor. Claro. Es verdad. Claro. Es una ola de calor. O por ejemplo, cuando echan trabajadores, es una ola de despidos. Una ola de despidos natural. Ah. Es todo natural. Como la ola que viene del mar y después se va diluyendo. Lo mismo. El oyente de la oyenta creo que dirá, la situación energética como es, catastrófica. Claro. O sea, es una catástrofe tal como la tragedia de Cro-Magnon. Igual, sí, sí. Exactamente igual. El espacio público es para circular. ¿Y la democracia? Escuche un poquito este trabajo que hicimos para que el oyente de la oyenta entienda a qué nos referimos con naturalizar la crisis. Hay una frase hecha que se repite tantas veces sin sentido. Naturalmente, naturalmente, naturalmente, naturalmente, naturalmente, naturalmente, naturalmente. Bienvenida la imaginación. Mercosur, Unión Europea. Yo creo que es una asociación, en cierto modo, natural. Lo mejor y lo más natural es la reelección de Mauricio. La naturaleza. Que lo natural sería también que María Eugenia siga trabajando en la provincia, yo en la ciudad. La Argentina va a crecer. La flor. Los rojos son muy rojos. Y los brotes verdes son verdecitos, son apenas verdecitos. Que la inflación tiene una inercia. Es lo que hay, lo que tenemos. Hueco gris de dolor. Naturalmente es doloroso en términos de esta transición para salir de una economía devastada. Las niñas ya empiezan a volar al sol. La inflación es como una gran nube. Dejando ver su color, indescriptible dolor. tomamos las decisiones necesarias para evitar esa crisis que se nos venía encima como una tormenta en el medio del océano. El ministro de Energía, Juan José Aranguren. ¿Va a haber cortes en el verano, ministro? Todo va a depender de la temperatura, María. Situación excepcional como es una importante ola de calor. Es lo que hay, lo que tenemos. Bueno, de todas las distorsiones macroeconómicas que tiene aún hoy la República Argentina, tuvo unas derivaciones también bastante catastróficas que incluyeron esta noción de que la energía es algo gratuito. Hueco gris de dolor. Marco Peña. Estamos en un contexto complejo y duro, y lo hemos planteado, el presidente lo ha planteado, ¿no? Doloroso en términos de esta transición para salir de una economía devastada, y entonces es natural que se estén produciendo ciertos reacomodamientos, digamos, y cierta inquietud, y es natural que ante una etapa nueva, de vuelta, más democrática, más abierta, haya inquietud, y no nos parece algo dramático. El economista Martín Tetaz. El aumento era ineluctable. ¿Se marchitaron los brotes verdes? Es la pregunta. Los rojos son muy rojos. Y los brotes verdes son verdecitos, son apenas verdecitos. Estás en una recesión, que tenés brotes verdes y brotes rojos. Esos brotes verdes que veíamos en enero se siguen robusteciendo y ya vemos un pequeño bosque de brotes verdes. Querés desinflar, bajar la inflación, es lo mismo que desinflar a alguien que tiene sobrepeso y que quiere bajar de peso, digamos, ¿no? Esta situación está teniendo en este momento, como si alguien se metió el dedo en la llaga, es que los autores de esta catástrofe, en vez de contribuir con la solución del problema que ellos crearon, están acusando, digamos, al médico de lo sanguinario que es con la operación. O sea, el espacio público es para que la gente circule. Las acciones del Ministerio de Trabajo en conjunto con el resto del gobierno demuestran que no hay una crisis, que estamos cuidando a los trabajadores. Lo que hay es la intención de generar una situación política en construir la percepción de que hay una ola de despidos. Mercosur, Unión Europea. Yo creo que es una asociación, en cierto modo, natural, porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. La democracia esta es una catástrofe, pero es lo mejor que puede existir. Ineluctable me gustó. Sí, a mí. Esa es una palabrita que me gusta. Sí, Durán Barba, bueno, nos lleva hacia ese cierre, ¿eh? La democracia es una catástrofe. Claro. Y esta idea que nos da la naturaleza, es no se puede modificar, claro. Es así, claro, pancátela, claro. Porque claro. Es así, así como tenés la primavera, el verano, el otoño y el invierno, de la misma manera que hoy tenés niebla, te sube igual cuando la inflación, tenés una democracia. Vos te lo buscaste tener esto. Sí, en realidad es natural, nadie puede hacer nada contra esto, porque esto es así, no hay nada para hacer. No, es lo que dicen, pero digamos... Sí, para esto, por supuesto, hemos recurrido a un texto, sí, porque uno piensa a partir siempre de alguna idea, y en ese sentido recomiendo un texto muy interesante de Immanuel Lescano, allá por el año 2002, ajá, cuando fue la crisis, también en España, efectivamente planteaba que hay estos discursos que recurrentemente nos plantean que no es un problema modificable. Esto es lo más preocupante, que nos presentan las cosas como si no hubiera posibilidad de modificación. Y en ese sentido, bueno, creo que hay mucho para pensar, ¿no? Cuando hablamos de palabras del relato, efectivamente a lo que nos quieren conducir es que esto es inmodificable. ¿Qué sé yo? Depende de nosotros, y nosotras y nosotres. Y nosotris. Y para soportar esta pena mulata, vamos a escuchar a Malena Muyala, uruguaya. Pena mulata que se desata bajo la bata. Dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. Como un espejo gruñido y viejo brilla el pellejo del bailarín. Clavel escarlata que el ansia delata, temblando en la bata la mancha carmín. Tu madre murió de amores en el barrio del tambor. Abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. plata nació tu estrella en un cielo de crespo. Luz de locura brilla en la oscura mirada dura del bailarín. Alcohol de añoranza que al son de la danza calienta venganza debajo la crin. Pobre morena, brotó en tus venas una serena flor carmesí. Rencor en acecho, pincel del despecho, pintando en tu pecho la mancha carmín. Tu madre murió de amores, alma blanca y piel carbón. Mulata fueron tus labios, el rencor de un cuarteador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata nació tu estrella en un cielo de crespo. Madre murió de amores en el barrio del tambor. Abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata nació tu estrella en un cielo de crespo. Pena mulata que se desata bajo la bata de broderí. Dolor de mi longa que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Todavía te está sacando la pereza mientras ya es hora de levantarse, ya hay muchas cositas por hacer, ya se ha despejado un poquito la niebla y te seguimos acompañando en Ruta Alternativa hasta las 10 de la mañana, ¿sí? Recordamos las entradas para la Feria del Libro, tres sí. pares, no seis. No, tres pares. No, porque ya están llamando para masivamente. Que vayan seis. No, pueden ir seis personas, sí, Nico. Sí. Vamos a escuchar el track de un oyente que tiene algo para decirnos, a ver. El otro día pasé por una librería y los libros de Cavallo no están en economía política, están en terror y fantasía siniestra. Mamita querida. Está bien. No, lo pusieron en el casillero correcto. Sí, sí, qué bueno, es buena, muy bien, un abrazo al librero, un abrazo al librero que se tomó. una muy buena decisión de selección, ¿sí? Bueno, ¿con qué venimos? ¿Qué tenemos para continuar esta mañana? Muchas noticias, estamos esperando una entrevista en un ratito nada más. En un sí. momento nada más. Seguimos con una cantidad de cosas. Claro, eso. Noticia que por lo menos a mí me llamó la atención. La ETA ha transmitido ya a varias instituciones a partir del 16 de abril del año pasado. Sí. Instituciones, agentes políticos, sindicatos, bueno, su decisión de dar por terminado su ciclo histórico. Además agrega que ETA ha disuelto completamente todas sus estructuras. La organización ETA claramente ha marcado toda una época, toda una etapa, sí, claro. No solo dentro de la península ibérica, por no decir España, ¿no? Lo digo así, sino que lo ha marcado en el mundo, ¿no? La lucha del pueblo vasco a través de esta expresión que era la ETA. Sí, por ahí. Todavía está. Por ahí el oyente más joven, por ahí no sabe bien de qué estamos hablando, pero estamos hablando de una organización, efectivamente, reivindicación de la autonomía vasca. De la autonomía vasca, una organización armada, sí, que reivindicaba. Claro. A través de las armas, la autonomía vasca, efectivamente. Y ahí ha recibido fruto de eso la represión del Estado español. En forma terrible, como uno ya lo ha ido dando a conocer a lo largo de estos años.

Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Continuamos en esta ruta alternativa, pasadita ya a las 9:30 de la mañana. Uh-huh. Y les recordamos a los oyentes y a las oyentas que tenemos las entradas para la Feria del Libro. ¿Cuántas eran? Son 6 entradas. Nosotros propusimos que sean 3 pares para que vayan acompañados desde el 26 de abril. Esto es hasta el 14 de mayo en el predio ferial de La Rural. Ajá, están todos los días, ¿sí? Todos los días. De lunes a jueves, viernes, sábado y domingo. Hola, yo no tengo amigos. ¿Puedo pedir 2 entradas y tirar una? No sé, tendríamos que debatirlo en después, asamblea. Después le contestamos. ¿Esto cierra hoy o puede no, ser hoy entradas, o mañana? No, estas entradas pueden ser, vamos a esperar hasta el fin de semana, por lo menos para repartirlas. Porque, o sea, vamos sumando llamados y después hacemos... ¿Y cuándo se resuelve esto? Y bueno, intentemos, y podemos ser de a pares, ¿qué les parece? Mañana 2... Pasado el lunes otros 2 y me así. Parece impecable, me parece para espectacular. Para que no sean todas juntas, ¿sí? Hola, yo tengo 2 amigos. ¿Puedo pedir 2 pares y tiramos una entre los 3? No, tenés que llamar. Señor, mire, espere afuera un poquito. Sí. Seguridad, por favor. Usted es el de la preguntita, ¿no? El de las preguntitas. Vamos ahí. Pero bueno, acá están, chicos. Llamen a dónde. 15-4-15-4-9-4-7-9-8-4-6. 15-4-9-4-7-9-8-46. Impecable, salió. Justamente, no llamen, manden mensajito hoy en día. Tenemos automatizados, incorporados esas empresas de comunicación que ya son parte de nuestras vidas. WhatsApp, Facebook, yo, hasta la tapa de Clarín lo menciona, sí. Hola, se me cortan los audios de WhatsApp. ¿Es posible que llame? Llame al 114 y ahí le van a dar una... Bien, le iba a mencionar que justamente están haciendo lobby los empresarios del combustible porque se viene, dicen que estaría atrasado el mercado de los combustibles. Estaría atrasado. No puedo creerlo. Claro. No. ¿Sabe no, cuánto no. dicen? A ver cuánto. ¿Cuánto titulan los medios masivos comerciales en este momento? Que estaría atrasado el precio de la nafta un 20%. No miente. O sea, estaría bajando la ganancia de los petroleros. Chicos, ¿podemos juntar unos mangos para los señores de las empresas petroleras? Sí, Dani. Quedé otra vez porque además ya estuve el otro día con alguien que quería cargar medio tanque. No. Y ya se anda buscando, bueno, vamos acá. Claro. Me voy hasta tal lugar porque... Sí. Es buscando el centavo ya sí, directamente. Sí, totalmente. Hay diferencia. Por supuesto. Empezó en 29, creo que... 30 y pico de 30 con no sé cuánto, no, 30, y después consiguió 30, a 29,50 esta persona con la que... Es un peso de diferencia. Iba, bueno. Para alguien que no vive en capital... No, pero me refiero... Debe saber los kilómetros que se hacen, las veces que se necesita cargar. Me refiero a que cada vez incide más, porque cuando empezamos a buscar el mango, como quien busca la oferta de 3 kilos por algo, ¿no? Sí, claro. Es porque realmente comienza a incidir en el bolsillo cotidiano. Sin mencionar que esto después impacta en precios. Absolutamente. Porque esto el transporte después tiene un correlato, ¿verdad? En lo que serían los precios de las mercancías. Bien. Hoy, mire, fíjese, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ah, ¿sí? Qué bueno. Hay varios... Tengo varios candidatos. Sí, para que lo entiendan. Tengo varios candidatos. Sí. ¿Hacen algo desde el gobierno? ¿Nos van a hacer alguna...? Por ahí hacen un meeting, usted sabe cómo es. Por ahí hacen unos canapés. Es interesante, me hiciste acordar que Jonathan Viale, cuando presentó su participación en la CNN. Sí, dijo, este es un buen momento para hacer periodismo, pero del serio. Quiere decir que hasta ese momento es todo vaya a saber todo lo que estuvo haciendo el hombre. Sí, sí, sí. Bueno, es interesante. Recomiendo a los oyentes y los oyentas que lo vean, porque ahí está el pensamiento neutro, ¿no? De un latinoamericano neutro, de esos que les encantan las empresas y que tanto ha publicitado la lógica MTV. Seguimos también, estuvimos hablando de violencia obstétrica. Sí, ah, sí, tenemos un mensaje. Tenemos ahí acá mensajes para mandarlo, ¿no? A ver. Donde mandaron por WhatsApp. Por sí, WhatsApp. 15494749846. Sí. Silvia sí. De Villa Mitre. Mm. Dice que las instituciones tienen un protocolo de violencia obstétrica. La institución dispone de dispositivos de control y disciplinamiento del cuerpo, especialmente del cuerpo de las mujeres gestantes. Bien, así vamos un poquito, porque a veces nos quedamos atrasados con los mensajes, ¿sí? Muy bien. Nico, llévanos a pasear. Eso. ¿Qué más? A ver. Pues, Ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Hola, llamo por las 6 entradas, conseguí más amigos, igual somos 5, ¿podemos tirar una? Bueno, ahí estamos. Estamos también preocupados con el... ¿Preocupados? No sé si es la expresión, pero bueno. Estamos metidos en esta cuestión del dólar, sí, ¿no? Estamos metidos en esta cuestión, sí, del dólar. Ayer hablábamos particularmente que Macri había pasado el 1 de mayo en un cuartel de bomberos, voluntarios en de Vicente López. Sí, efectivamente. Y nos preguntábamos si a Mauricio Macri le preocupa algún incendio posible y por eso lo habrá pasado allí, ¿no? Haciendo buenas migas con los bomberos. Y uno de los incendios que claramente estamos sosteniendo en este momento, o se está sosteniendo en este momento, es el del valor del dólar. Sí, no sí. Sé si ya estamos comunicados o no, pero bueno, ayer volvió a subir 60 centavos y cerró, como bien lo decías vos hace un ratito, Pablo, a 21,60 prácticamente, sí. 21,52. Digo, hay esta lectura fina, ¿viste? ¿Qué sí, sí, yo? Exacto. Bueno, y hay distintas versiones, ¿no? Hay distintas versiones. Y por lo menos yo lo primero que me pregunto es, ¿el dólar ha subido o hay una devaluación del peso? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Estamos frente a una devaluación o estamos frente a una revalorización del dólar? Por ahí se mezclan las dos cosas, por ahí se dan un poco las dos cosas. A mí lo que me llama la atención es que todo el grupo Clarín, por lo menos hasta donde uno lo va siguiendo, que es el papel, el TN y el Canal 13, todos coinciden en que nada tenemos que ver. No. Que nada. Son factores externos los que están provocando esta corrida. Bueno, el tema es que factores externos, resulta que ya esos factores externos han significado lo que vos bien decías, Pablo, hace un rato, una fuga de divisas que ya pasa a los 5.000 millones de dólares. Exactamente, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Si las reservas ya están en torno a los 58.000 millones de dólares. Con lo cual, y siempre es bueno recordar que esas reservas son alquiladas. Claro. Alquiladas, es una buena expresión. Me gusta el término. Son alquiladas, sí, son reservas que no son propias, sí. Son guita pedida como deuda externa. Con lo cual no es guita original de fruto de la producción, ¿sí? Entonces usted dice, ¡ay, qué linda que tenemos la reserva tan pomposa, tan llena las arcas del Estado! No. Pero es lo que dicen, ojo, ¿eh? Sí. Sí, sí. Estamos frente, encontramos las arcas vacías y mirá todo lo que te estoy mostrando, que es lo que tenemos en este momento. La fijate, llenamos, entrá, claro, fijate. La llenamos, pero pateaste una deuda de 100 años, Luigi. ¿Eh? No solo eso, sino que el alquiler está saliendo carísimo. Claro. Sí. ¿No? Porque ahora, para tratar de retener el negocio de la LEVAC, que en términos generales el negocio de la LEVAC significan capitales, que antes se llamaban capitales golondrinas, no se llama más ahora, sí parecería, ¿no? Yo por lo menos no lo escucho. Hace mucho tiempo. Claro, son dólares gente que tiene dólares, instituciones que tienen dólares, las transforman en pesos y con esos pesos compran las LEVAX. Exacto. ¿Verdad? Ahora, eso exige que estos mismos individuos tengan un ojo puesto en el valor de la LEVAC, en el lo que te pagan por el alquiler, sí, de la plata, sí, que sí, serían ahora más del 30% anual, una cosa tremenda, y el otro ojo puesto en cómo evoluciona el valor del dólar internamente, porque para que ese 30% signifique una ganancia, el tipo tiene que vender a tiempo el papelito en pesos y volver a transformarlo en dólar. Exacto. Y eso es lo que ha estado sucediendo aparentemente durante estos días. Sí, ¿no? Sin mencionar que uno, porque lo lleva al terreno de son individuos los que están timbeando, y en realidad uno podría ir más allá. Uno podría decir son grandes multinacionales, sí, claro, las, claro, que están timbeando, porque para que eso signifique una ganancia, sí, significativa, estamos hablando de grandes empresas, de, sí, grandes montos, que tuercen cualquier posibilidad, claro, de incidencia del Banco Central. Si, sí, vendieron el viernes pasado 1.300 millones de dólares y el dólar subió, que, sí, ayer volvieron a otra vez a vender 508 millones, igual volvió a subir, sí, la suba más alta de los últimos días, con lo cual uno no sabe ya qué esperar. ¿Y por qué es bastante lógico? Justamente por esta idea de que el dólar tiene vida propia. Es decir, sí, esta lógica de que no y se que puede no intervenir, claro, entonces las lógicas propias del mercado financiero son las que están imperando, las, sí, lógicas de la ganancia, si usted me permite, claro, la expresión. Y yo, uh-huh, creo que a veces la gente, el común de la gente, cree que también lo puede hacer, no lo está haciendo bien, vos lo decís, lo están haciendo grandes movimientos, y no es que es el pequeño de la gente, porque después nos echan la culpa también a que nosotros no tenemos confianza, no es aceptamos, ¿no? Y siempre ellos los que están manejando y están haciendo estos cambios. Total. Yo tampoco creo que sea que nosotros, no es la culpa nuestra, porque no, recién hablábamos, bueno, y vos lo decías, sobre el aumento de la nafta y todo lo demás, ¿no? ¿Cuánto tiempo no estuvo aumentando la nafta? El barril de petróleo bajaba y nosotros seguíamos subiendo. Y ahora venimos aquí, hay un 20% todavía atraso. Siempre te mandan el atraso. Yo recordaba la entrevista con Olmos Gaona, que para mí por lo menos fue muy esclarecedora. Había, sí, en ese momento había 65 mil millones de dólares de reservas y el dinero en LEVAX no se podía expresar ya en pesos. Había 65 mil millones de dólares en LEVAX. Pues ya es imposible expresarlos en pesos, ya habíamos pasado el 1.200.000 millones. O sea, es un disparate que uno no puede imaginar. Claro. Y por otra parte, creo que hay un ministro, vos te vas a acordar mejor que yo seguramente, que habló de él, que ve una vaca llora, como este. ¿Quién fue que dijo que conservaba el dinero afuera? ¿Aranguren fue? No, más cercano, Duhovne. Sí. Duhovne, Aranguren, él quiere seguir manteniendo la plata afuera. A eso me refería. Sí. Y bueno, sí. ¿Qué quiere? Que se quema con leche, dijo el tipo. Correcto, ¿no? El ministro Aranguren. Y está volviendo la sombra de... Pero no confía en el país. Sí, ¿qué pasa con que viene la sombra de Cavallo también? No, por eso, pero tampoco nos compliquemos. ¿Tenés un funcionario ahí, Nico? No es un funcionario. A ver. Para mí... La inflación, y esto lo hemos conversado en otras oportunidades, es ante todo un fenómeno redistributivo. Porque a veces quedamos con la idea de que... todo aumenta y nos aumenta a todos y todos necesitamos compensar los salarios para compensar lo que aumentó. Pero eso es una idea que no es cierta. Digamos, todos los precios, incluyendo el salario, se mueven a distintas velocidades. Y es posible que todos estén aumentando, pero no todos aumentan a la misma velocidad. Bueno. Otro aspecto. Francisco Cantamuto, economista, no era funcionario. No nos pudimos comunicar. La verdad que no nos pudimos comunicar. No sé qué pasa con los teléfonos. No, la humedad. ¿Vio? La humedad. ¿Vio lo que mata es la humedad? Cuando un cablecito se pega con el otro. Y ahí, algo ya hace cortocircuito. Sí. Yo me parece que vamos a ir a música. ¿Sí? Nos vamos a ir a música. Y ya que estábamos con todos estos líos, vamos para los carnavales. Maquina. Ay, qué bonito se pone. Ruta Alternativa. Y bueno, se fue de verdad el programa de hoy, ya estamos al límite. Queremos hacer una invitación, hoy jueves 3 de mayo a las 19:30, presentan el libro Sumario 3/94, la historia judicial de Vicente Arlandis. Estos son los errorristas, el grupo Etcétera estuvo acá en una entrevista un día viernes. Bueno, esto es con Vicente Arlandis y Miguel Ángel Martínez, una novela que trabaja con el archivo de un caso real, una novela no creativa que no crea ni inventa nada, que se construye simplemente a partir de un juego de apropiación, selección, transcripción, corta y pega o recontextualización, me está costando también hoy, de los textos. Va, algo súper creativo, aunque ellos digan que es no creativo, ¿no? Uh-huh. Esto es hoy a las 19:30 en Guevara 202. Ajá, algo más. Muy bien. Bueno, yo también tengo para recordar, porque esto lo tratamos hace un tiempo, unos días nada más, que la Red Nacional de Acción Ecologista solicita a los científicos nacionales de nuestras universidades públicas y centros de investigación que ante las declaraciones de el subsecretario de Minería de la Nación, Mario Capello, que afirmó textualmente que el cianuro es una sal, lo pueden consumir seres humanos, los animales, absolutamente todos. Bueno, que busca restar importancia a este nuevo derrame que realizó la Barrigol y que, por favor, piden que la universidad pública no puede quedar ajena hasta semejantes dichos de gravedad. Las afirmaciones son falsas y de riesgo. O sea que, bueno, están pidiendo realmente el que tienen y el que pueden, hagan una afirmación. Porque falta no puedes decir que el cianuro está en la naturaleza, cosa que todos sabemos, pero en una proporción que no es exactamente la que tira la barra. Es natural, ¿no? Es natural, es algo natural. Es algo natural. ¿Me traes un vasito de cianuro? Pues es natural, eso es natural. Yo no creo que sea lo mismo lo que mañana va a haber en la cocina, ¿no? No, lo que estamos intentando hacer, de hecho vengo de cosechar unas paltas. No, vamos a hacer mañana unos dips o pastitas o cremas que se puedan comer con los totopos. Ajá. Que hoy trajo Dani y que nos enseñó a hacer el jueves pasado. Uh-huh. Así es muy fácil. Cada una tiene un origen diferente porque son de diferentes lugares. Pero digo, todas las culturas tenemos un pan, tenemos una salsa, todos hacemos más o menos lo mismo, ¿no? Uh-huh. Con diferentes condimentos. Exacto. Así que vamos aparte, a hablar por qué ahí. Qué lindo, porque aparte el momento que se genera cuando picamos algo, ¿no? Sí. Cuando empezamos a juntar algo, metemos, se ensucian los dedos. Eso, incluso, porque comer con las manos está fantástico, bueno. Está bueno comer con las manos. Sí, a mí me gusta. Bien, le doy una última noticia de los medios comerciales. Titula Clarín, para el jefe de la bonaerense hay más robos porque la gente no tiene para comer. El jefe de la policía bonaerense. En Italia metieron a un tipo en cana porque se robó una berenjena. Mañana vamos a ampliar esta noticia. Sí. Ah, sí, tremendo. Sí, tremendo. ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy en la radio? ¿Hoy en la radio? Sí. Hoy es jueves. Entonces, por supuesto, comienzan los Rodríguez a las 19 horas. Después quédense que viene. No funciona el timbre. No, este lo arreglaron, pero es no anda el timbre. No anda el timbre. Me cuesta, no funciona, no funciona el timbre. Y después viene Vivo y Desprolijo. Muy bien. Noche y en la ahora colectiva. No te vayas lejos porque ya viene Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Seguimos con una cantidad de cosas.